Ya es tarde para excusas. El fin de semana nos desayunábamos, si quiere, con la información que en la ciudad de La Pampa se entrecruzó con lo que fue la asamblea de AMARC, organizada por Radio La Tosca en la ciudad en la provincia de La Pampa. Cintia Alcaraz, que es una colega, una periodista de Radio Kermés, había sido detenida a partir de filmar un operativo que se estaba llevando adelante en aquella ciudad y que se estaban, por el cual digo, estaban deteniendo a un par de chicas junto a sus bebés en los carritos. Estamos en comunicación telefónica con Cintia desde la provincia de La Pampa. Cintia, ¿cómo andás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Antes que nada, agradecerle también sí a la solidaridad que tuvo toda la gente que vino a esta congregación de AMARC, para que se hicieron presentes esa misma noche, todos ahí en la comisaría para comprometerse, ¿no?, y dar apoyo. Y de hecho, mira, te adelanto lo que íbamos a leer en el cierre de la nota, en el comunicado oficial que se da a conocer, en el boletín que se da a conocer, digamos, en el cierre de la asamblea, se menciona la detención tuya como parte de una crecida represiva de las policías provinciales, en especial la de la provincia de La Pampa. Cintia, primero preguntarte cómo estás y después para que nos cuentes un poquito de qué manera se llevó adelante tu detención. Bien, bueno, mira, yo hoy estoy un poco movilizada porque hemos estado dando vueltas por todos los organismos estatales junto con los compañeros del sindicato, para que no quede de ningún tipo de duda respecto de lo que pasó. Nos hicimos presentes también en la Secretaría de Derechos Humanos a fin de adjuntar la denuncia penal que yo hice contra la policía, y también para exigirles una toma de posición, que hasta ahora, y con los distintos hechos, no solo el mío, ¿no?, con los distintos hechos que venimos informando desde la gestión del ministro Tierno a cargo de la policía, no lo ha hecho, ¿no? Fuimos precisamente a pedirles que se comprometan con la posición de defensa de los derechos humanos o que se atengan a las consecuencias de las exigencias de la sociedad. Pues. ¿Tu detención en qué contexto se genera? Mira, mi detención se genera en el contexto de un operativo en plena vía pública en el centro de Santa Rosa. Yo iba caminando, veo un operativo, me acerco a ver qué era lo que ocurría, veo que se trata de dos chicas jovencitas de no más de 20 años con sus bebés, una tenía uno a UPA y la otra tenía en el carrito al nene, y que estaban siendo acusadas de haber robado una prenda de vestir. Las habían empezado a requisar a ellas y a requisar el carrito. Yo intenté dialogar con el jefe del operativo para que tuviese los recaudos del caso de tratar con niños. Entendía que se estaban violentando sus derechos, más allá de cualquier cosa que hubieran hecho o no las madres. El jefe del operativo me corrió del lugar, me dijo que yo no debía intervenir y que además ellos hacían lo que querían. yo saqué mi cámara, que tiene todos los identificaciones de la radio, e intenté tomar una imagen para luego contar la noticia. Y para hacer un informe al respecto de cómo se maneja la policía en los operativos en los que de alguna manera se ven involucrados niños. Ahí me roban el teléfono, porque yo entiendo que es un robo lo que hizo la policía. Ellos el jefe del operativo me con toda violencia me quita el teléfono de la mano, me dice que estoy cometiendo un delito. Dicen que desde diciembre de 2016 es delito tomarle policía. Yo le digo que eso es mentira. Él sostiene que yo no tengo derecho, que estoy entorpeciendo su trabajo, y ordena mi detención en ese momento. Me dice, ahora te vas a ir a la comisaría en calidad de detenida preventiva, y me llevan a la comisaría en esa calidad junto a las dos chicas y los dos bebés en la misma camioneta. Que eso sí está prohibido, sí. Está bueno hacer una acotación. Ese tipo de detención... Eso está prohibido, sí, exactamente. ¿Tu detención? Por lo menos desde claro. que volvimos de la democracia, está prohibido. Bueno, allí me tienen incomunicada durante todo el tiempo de la detención. Yo, si fuese por la policía, hubiese estado incomunicada porque mi teléfono me fue secuestrado y no me permitieron hacer ninguna llamada, no me propiciaron el abogado que pedí durante toda la detención. Nadie me trajo a un abogado, ni a mí, ni a las chicas, ni un asesor de menores o alguien que pudiera contener la situación con los dos niños, ¿no? Uh-huh. En un descuido logro que alguien que estaba en el hall, una chica que estaba en el hall, me prestara su teléfono, alguien que estaba haciendo una denuncia, me prestara su teléfono y me comuniqué con un colega, con un compañero de un diario, de una redacción de un diario, que se encargó de llamar a todo el resto de a mi familia y al resto de los compañeros para que se hicieran presentes en la comisaría. Y bueno, después es lo que todo el mundo vio, ¿no? 150 personas gritándole a la policía que dejen de cometer este tipo de violaciones y arbitrariedades que exceden lo que ocurrió este viernes, ¿no? Que viene siendo cada vez más grave, pero que ya tiene una historia importante. Eso, a ver. Eso fue a partir de la llegada de Tierno, que tiene un apellido bastante particular con los antecedentes que nos han contado. ¿Llega a partir de la llegada del ministro Tierno a la gobernación? A ver, no somos ingenuos nosotros, la policía tiene una raigambre violenta y está claro que no comenzaron los hechos de violencia el 10 de diciembre, pero sí, lo cierto es que se han profundizado las prácticas represivas. Hemos informado hechos en donde se utilizan capuchas para torturar a las personas. Hemos informado situaciones en las que el propio ministro golpea a punta de palo a manifestantes mientras el grupo GEO lo llena de balazos de goma y estando niños presentes. Hemos informado situaciones en las que el propio ministro cachetea a los transeúntes o se agarra a las trompadas con gente en un boliche. La verdad es que estamos muy preocupados por eso, pero además hay se ha impartido un nuevo concepto aquí en la ciudad de Santa Rosa y que pretende extenderse a toda la provincia, que es el de la nocturnidad, que parece que cuando oscurece ya cualquier adolescente corre peligro de ser levantado por la policía y reventado a palos. Ellos se arrogan la facultad de tener demorada, dicen ellos, a una persona durante 12 horas, que era lo que además me decían a mí, que iba a estar sin que pueda avisar esa persona a nadie, porque la incomunican totalmente. Así que, digamos, las prácticas son claramente de la dictadura, son prácticas represivas, y hay una complicidad por parte del gobierno de La Pampa y del PJ, que no ha permitido en ningún caso que se les hagan las interpelaciones que corresponden, ¿no? Cintia, ¿cómo estás? Y consultarte al respecto de qué te generó justamente las declaraciones de Tierno en su momento, como que se corrió del eje o del centro de la responsabilidad de tu detención y citó, digamos, a la labor del fiscal durante el turno, digamos. Sí. ¿Vos en su momento fuiste notificada de alguna suerte del accionar del fiscal, o vos, digo, sí, solamente lo atribuís al trabajo de la policía y nada más? A ver, Tierno sacó un comunicado el otro día diciendo que a mí me habían detenido porque no tenía credencial de periodista y que esa orden de detención la había dado la fiscalía de turno, el fiscal Bondergam, que es el que estaba de turno. A los pocos minutos el fiscal salió a decir que él no había dado ninguna orden de detención, que la policía me había demorado, en todo caso, regular y regularmente, pero que no había ninguna orden de detención de su parte. Lo cierto es que yo, estando en la comisaría y casi a las 11:30 de la noche, firmé un acta en donde se me notificaba la imputación de un delito, y que esa imputación la hacía el fiscal. Así que ahí también hay un hecho para investigar. La policía, evidentemente, de acuerdo a lo que dice el fiscal, ha falseado un acta y ha impartido responsabilidades que según él no tiene. Digo, espero que también se hagan los tontos con esta situación, que es de una gravedad absoluta, porque uno entiende que si lo hicieron conmigo, habiendo 150 personas en un hall de una comisaría, ¿qué es lo que hacen con el resto de los chicos y los jóvenes que llevan detenidos todas las noches? También consultarte al respecto de si se te abrió una causa o no, digo, puntualmente luego de estar detenida demorada, porque se hablaba de que justamente se te iba a abrir una causa por obstrucción a la justicia o algo similar. ¿Cómo quedó tu situación judicial, digamos? Exacto, a mí me abrieron una causa los policías por obstrucción del accionar policial, creo que el artículo 241 del Código Penal, pero ahí nomás el fiscal dijo que él no iba a investigar eso porque no había, mi conducta no había sido delictiva. Sacar una foto en la vía pública no obstruye de ninguna manera el accionar de la policía, y menos si uno es periodista, simplemente está cubriendo un hecho periodístico que tiene gran interés para la comunidad, ¿no? Yo entiendo que en ese caso se pretendió afectar no solo mi derecho al trabajo y mi derecho a la libertad de prensa, sino el derecho de las audiencias a estar informada. Sí, igual, está siendo correcto lo que decís. Me parece que hay que hacer dos salvedades. Una, la del tema de la credencial. Da la sensación que tenemos que andar por la vida con una credencial para poder... Es como que el médico tiene... Soy doctor, a ver, ¿qué me tienes que mostrar para confirmar que sos doctor y para atender a la persona que se acaba de desmayar en pleno centro marplatense, por ejemplo? Y la otra es que lo que hiciste vos... por lógica lo tendría y lo podría hacer cualquier vecino que sea periodista, almacenero, carpintero o lo que fuere, digamos. El hecho de firmar un accionar de un equipo de la policía que está deteniendo a dos menores, porque en definitiva había dos bebés que son menores de edad que estaba la policía deteniéndolo. Digo, lo puede hacer cualquier persona sin la necesidad de ser periodista o ser lo que fuere, digamos. Exactamente, estamos hablando de la violación de libertades individuales, claro. que implican realmente transitar por la vía pública con libertad, con tranquilidad, sin miedo a que en algún momento la policía te vea cara de algo que a ellos les parezca. Recordemos también que por lo menos la ley de la policía de La Pampa es una ley de facto, así que todas esas... esos derechos que se arrogan, esas facultades que se arrogan y a la hora de detener a alguien, está fundada en una ley de la dictadura. Sí, también es. Sí, pero igualmente, digo, en eso tenés razón, y sería interesante poder plantear y poner el ojo, sobre todo para todos los compañeros, colegas y la gente que es la encargada de diseñar las leyes de La Pampa, pero por sobre eso hay distintas firmas y arreglos de asambleas de derechos humanos que tiene la República Argentina que van por encima de eso. El Tratado de San José de Costa Rica y demás superan a cualquier ley provincial y evidentemente lo que estás vos describiendo es una clara violación a los derechos humanos de las dos chicas que estaban siendo detenidas en ese lugar y contaban con la suerte de que estaba vos por ahí, por la calle, para poder retratar eso. ¿Sabés cómo es la situación de las dos chicas y sus bebés que fueron detenidos? A ver, las chicas, yo soy la primera que liberan. Por supuesto, te reitero, sin abogado. El abogado que llega es un abogado militante de la CTA y de la Liga por los Derechos del Hombre, que es avisado por compañeras y compañeros y llega en el momento en donde me querían notificar de la detención y yo estaba realizando espontáneamente una denuncia por privación ilegítima de la libertad. Pero si no hubiera llegado él, yo hubiera estado sin abogado porque no hubo forma de que me lo trajeran. Y lo mismo con las chicas. Así que cuando a mí me liberan, el mismo abogado ingresa a verlas y a asesorarlas para que, bueno, ahí nomás consiguió también la libertad de ellas y que las trasladaran a la casa, ¿no? Porque ya eran altísimas horas de la noche con los chicos solas. Eran dos nenas, tenían 20 años, eran dos nenitas realmente, asustadísimas porque la situación también con mi presencia un poco nerviosa, se decantó en otras, en algunas situaciones un poco más complejas, ¿no? Seguro, no, pues se termina todo transformando en un, y entre comillas lo pongo, escándalo a partir de tu detención. Exacto. Y de la detención de las dos chicas también, ¿verdad? Se viralizó. Exacto. Rápidamente y hubo una manifestación en la puerta del lugar. Cintia, también en consultarte al respecto de cómo es la labor de prensa, digo, en aquella zona, no solo puntualmente de tu experiencia personal, sino en general, digamos, cómo es la situación de los medios en La Pampa. Mira, acá nosotros, como trabajadores de prensa, estamos todos bastante en la misma línea, somos bastante compañeros entre todos los medios, los comunitarios y los que no lo son, y hemos tenido siempre una idea común a la hora de cubrir este tipo de informaciones y hacerle un seguimiento serio a las actuaciones policiales. Pero lo cierto es que desde el 10 de diciembre hay un cepo informativo por parte del Ministerio de Seguridad que impide a los funcionarios a cargo de su cartera a dar cualquier tipo de información al periodismo y a que se registren imágenes en los hechos comunes, ¿no? En cualquier hecho que ocurre en la vía pública, se limita bastante el trabajo de los periodistas. No solo acá, porque hoy hablé con radios del interior de la provincia que sostienen que tienen exactamente las mismas dificultades para trabajar. Sí, no, da la sensación que es una generalización a nivel acceso a la comunicación. Cintia, te agradecemos muchísimo por la comunicación, te mandamos un beso grande y obviamente a disposición tuya para lo que necesites. Muchísimas gracias.